estudiando mucho es que hay muchas que se llaman isoformas de antepasa e isoformas de miocina. Hay como 20 ahora. ¿Ustedes saben qué hay? Tres tipos de fibra muscular, tipo 1, o lenta o roja, o aeróbico, resistente. Tipo 2, que son las rápidas, blandas, o rápidas, blandas, o fatigables. De las dos, hay a su vez de dos tipos, la 2A y la 2B. La 2B es tremendamente explosiva y antepesivos. La 2B, la del físico. La 2A, que está en el medio, decimos que es una fibra muscular travesa, porque va a ser lo que nosotros vamos a ver. Tiene enormes componentes aeróbicos, tiene tanta mitocondria como la 1, pero tiene muchísimas enzimas anaeróbicas glucolíticas como la 2B. La 2A, sometida a la pasada de natación, de fisiculturismo, es una fibra eminentemente lactase. La misma 2A, sometida a esfuerzo corto y repetido, es la fibra intermitente, la fibra del fútbol, del tenis, la fibra que es recontra aeróbica. Pero no recontra aeróbica sosteniendo un esfuerzo, que eso es la 1. Recontra aeróbica, ¿se entiende? Trabaja y para. Cuando trabaja y para, por ejemplo, 10 segundos por 10 segundos, es una fibra muy aeróbica, un gran desarrollo de sistemas aeróbicos, que por eso la usamos, solo es nuestra fibra que preferimos. Cada fibra muscular tiene a su vez un tipo de miocina y de antepasa determinado, una isoforma de miocina. ¿Cuál es la principal característica de estas isoformas? La velocidad de trabajo. De tal manera que obviamente las isoformas más rápidas están en las más fibras más rápidas, las isoformas más lentas están en las fibras musculares más lentas. Pero hoy sabemos que yo no puedo transferir una fibra de otro tipo, no puedo a 1-1 transferirla en 2, pero sí lo que puedo hacer a 1-1 que tenga miocinas más rápidas y antepasas más rápidas. Y por lo tanto, la 1 es lenta pero más rápida de lo que era antes. Así que una de las cosas que genera adaptación al entrenamiento es la modificación de la velocidad de reacción de la antepasa. Bien, yo hice una contracción, rompí la ATP y me quedó ADP, es decir, de la ATP, rompí, me quedó ADP más fósforo inorgánico. ¿Qué hace el músculo? Lo primero que va a hacer, va a tomar lo que tiene siempre la fisiología, que pensarla racionalmente. Todo tiene que ser muy eficiente. ¿Qué va a agarrar si me sigue corriendo el león? Y va a agarrar lo que tiene al lado, que es la fosfocreatina. La fosfocreatina formada por una creatina y una unión fosfórica. Bueno, acá vienen cardiólogos, la famosa CPK o CK en inglés, depende si está mal en español o en inglés. CPK, que lo que va a hacer es sacarle el fósforo a la creatina fosfato y mandárselo al ATP para volver a formar el ATP. Y yo sigo trabajando y sigo corriendo, me sigue corriendo el león y yo sigo yendo a mi máxima velocidad. Pero después hay un momento que me empiezo a quedar sin creatina, sin fosfocreatina, me aumenta la creatina y me empieza a producir ADP. Acá viene la tercera reacción aeróbica, anaeróbica, aláctica, que es que a partir de 2 ADP viene lo que llaman la adenil ciclasa, perdón, la exoquinasa, y esta me lo manda para acá. Y por lo tanto formo un ATP y acá me queda el AMP o adenosín monofosfato. Esas son las tres reacciones que forman el sistema anaeróbico. El sistema que dure esos 6 segundos. Ya está, ya le quemé la cabeza. Ya no me aguantan más por ser viernes. Hasta acá llegaron. Vamos a hablar de Caperucita Roja. ¿Hasta acá estamos? ¿Qué es lo importante que deberían saber? Que cuando yo empiezo a tener adenosina en fosfato, al final de esos 16, 8 segundos, el músculo se queda sin sistema fosfágeno. Entonces, este va a ser la sustancia que le va a decir al músculo, che, me quedé sin fosfágeno, me quedé sin energía de máxima intensidad, traeme energía de otro lado. Yo salgo. Y hay un momento que sigue sonando durante el SB. Pero hay un momento que voy a empezar a hacer. ¿Por qué? Porque la MP es la llave de decir, che, ahora vamos a otro lado. ¿Y a dónde? Me va a estimular la glucólisis. El AMP es el que me estimula básicamente una enzima llamada fosfoglutaquinasa o PPK, que es la que me estimula la glucólisis. Entonces, a partir de acá dejo de ser un sistema láctico para pasar a ser el sistema glucolítico lactáceo que ya me hizo funcionar el segundo sistema. Porque me quedé sin ADPCP. Es decir, si yo paro acá y paro, en la pausa recupero los dos de la. Si yo sigo más de 10 segundos, más de 15 segundos, más de 30 segundos, cuanto más siga y más intenso lo haga, más al lactácido me voy. Si me voy al sistema lactácido, quiere decir que acá produzco ácido láctico. Si produzco ácido láctico, quiere decir que cuanto más esté en ese sistema, más intoxicación del sistema nervioso central voy a tener, más utilización de glucógeno muscular voy a tener, más fatiga aguda y residual me va a dejar, más riesgo de pérdida del control motor voy a tener, más pérdida de rendimiento deportivo, más pérdida de control proprioceptivo, más probabilidad de lesión deportiva. Una pregunta. Todo esto aplicado a la primera curva que vimos, la de... Perfecto. Si yo me quedo acá, esta curva, esto duró 12 horas. Puedo entrenar de vuelta. En 12 horas vuelvo a esa velocidad. Si yo, cuanto más me vaya acá, más tiempo me va a durar esa curva, hasta 96 horas. Ahora, hay una cosa que siempre digo, y es que trabajar un glucolítico lactácido es usar la tarjeta de crédito. Antes decía que era de tercera la mujer, pero ya estamos, hemos cambiado, ya somos más machistas, somos gente muy de muy actitud, somos los iguales, ya es usar nosotros la tarjeta de crédito. Para comprarle ropa a los niños. Usar la tarjeta de crédito. La base aeróbica es el sueldo, que nosotros cobramos. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre lo que gastamos y lo que tenemos. La pasada, el trabajo lactácido es gastar. Entonces, yo, hay gente que tiene ahorrada mucho tiempo, plata de hace muchos años, por lo tanto puede gastar. Va a gastar todo lo que tiene, porque tiene plata. Pero hay otros que hace poquito que entrenan que todavía no ahorraron nada. Entonces, la relación del volumen entre esta intensidad lactácida y la intensidad aeróbica debe estar equilibrada, y el equilibrio depende de los antecedentes y el talento de cada sujeto. En general, si una persona no deportista de alto rendimiento entrena más de un 30% del volumen que entrena en lactácido, se agota. Sí, lo no lactácido debe superar por lo menos en el doble a lo lactácido en forma semanal. Porque si no, aparecen lesión deportiva, pérdida de rendimiento, agotamiento, fatiga, un montón de formas. Porque después hay un montón de formas. Digo, una persona que corre empieza a perder estabilidad de la cadera, agrava su tren de Lemburg y agrava su valgo de rodilla. Y hace esto, le explota algún tendón por algún lado, algo le va a explotar. tanto en hombres como en mujeres. Le explota, porque nosotros una cosa de las que decimos es que no negociamos la calidad del movimiento. ¿Por qué? Por eso le decía que está todo interconectado. No podemos perder la razón entre la bioenergética y lo neurofisiológico. Yo les pregunto, no a la pareja que tiene ahora, la pareja que tiene antes, ¿de qué se acuerda? Cuando se casaron y eran felices, o empezaron la primera noche, de la cena, ¿sí yo? O cuando los cagó. Hombre o mujer, se acuerdan de lo último, si fue después, se cagó el número. No me importa si la primera noche fue fantástico, porque el cerebro guarda lo último, no guarda lo primero. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo lo que se llama un engrama motor. El engrama motor es mi programa de movimiento, mi estructura de conexiones neuronales que manejan un movimiento, que me van a dar que mi movimiento sea particular. Yo camino diferente a ustedes, porque tengo un engrama diferente a ustedes. Ahora, yo camino rápido, camino lento, uso el mismo engrama. Lo que uso es diferentes programas motores. Parametrizo en forma diferente ese engrama, de acuerdo a que tenga que tirarlo lejos, más cerca, pero mi engrama de lanzamiento es este, no importa cuán lejos tire. Si yo corro al final de una carrera fatigada y empiezo a correr así, mi cerebro guarda mi engrama motor para la mierda. Y eso hace, si yo cada entrenamiento termino fatigado, hace que mi cerebro diga, bueno, si este quiere correr para el culo, guardo el correr para el culo. Y me termino rompiendo. Por lo tanto, nunca debo hacer algo mal hecho. No, que dije 10, seguí. No puedo. Y hago así para levantar la pesa. No, eso está mal. Y acá está muy mal, muy mal. Porque yo tengo que guardar la calidad del movimiento para enseñarle, porque todo depende de mi cerebro. Esto es lo que me hace ganar, no romperme o estar saludable. No el músculo. Antes creíamos que entrenamos músculos. Hoy sabemos que entrenamos movimientos. Esquemas motores, engrama motor, programa motor, ejecución, control de calidad y corrección. En ese sentido. No músculos. Obviamente que si yo tengo un músculo atrofiado lo tengo que mejorar, por supuesto. Hacemos trabajos analíticos en las primeras etapas de la rehabilitación, por supuesto. Pero digo, pero no me quedo en el trabajo de un lado de un músculo, esto no me alcanza. ¿Estamos? ¿Cómo estamos de hora? No sé cuánto hacen, si van, si siguen, si seguimos, si seguimos nos vamos, no sé. Si ellos quieren y vos querés, paran. Lo que ustedes quieran, yo sí, yo estoy perfecto. Ustedes también, seguimos. Si ustedes están mal, nos vamos, ganamos. ¿Qué quieras? ¿Cómo se aplica todo esto en un grupo de entrenamiento? Claro. A ver, no puedes tener un grupo de entrenamiento donde me tenés a mí y a Usain Bolt. Si vos me juntas a mí a entrenar un Usain Bolt, sos un boludo. Digo, ¿entiendes? Pero obviamente que los grupos de... Vos tenés dos opciones. Un equipo de básquet. No, porque, a ver. Un equipo de básquet, un equipo de fútbol, un equipo de rugby. Vos sabés que más o menos lo podés dividir en tres grupos que corren en tres grupos. Sí. Vos no vas a hacer correr al pilar a la misma velocidad que al back, o no vas a hacer correr al pivote a la misma velocidad que el base. No lo vas a hacer correr también. Bueno, ¿por qué? Y porque corren distinto, porque esto es lo mismo con un equipo, con un grupo. Lo que pasa, ¿cuál es el problema? Si vos te vas al sistema de pasadas, el riesgo es mucho mayor. Si te vas al sistema intermitente, el riesgo es menor, porque en 6 o 8 segundos no pones a nadie. Y cada cual va a la velocidad que puede. A ver, no, un viejo no va a correr a 10 metros por segundo, no, o sea, va a correr, va, ni va a correr. Lo que uno hace corriendo, te muestro una video después. Lo que uno hace corriendo, la otra hace caminando y hacen el mismo ejercicio dos viejos. Y cuando vas a el circuito, es más difícil para correr a alguien, aunque parezca que fuera al revés. Y es más fácil correr a alguien con pasadas. Porque esto es mucho más intenso desde lo metabólico. Ahora, generalmente es difícil encontrar un grupo de 10 personas que todos corran juntos. Es raro, porque por un equipo de fútbol siempre tenés tres. Los que corren mucho, los que corren más o menos y los que corren poco. Pero son tipos que corren todo el tiempo, ¿se entiende? Ahora, hay hay tipos que entrenan a todos de la misma manera, siempre boludo y todos, ¿no? Digo, yo lo que estoy dando son, vos como médico vas a saber por qué se rompió el que se rompió. O a decir que se rompió, vos decís, mira, viene de una rehabilitación de una cirugía de rodilla. ¿Qué hacemos? Bueno, a este ejercicio lo metemos con todo, a este va solo, digamos, no se incorpora de un día para el otro hacer todo. Es tiempo. Vos tenés, nosotros rehabilitación cardiovascular en clínica. Nosotros sabemos que hay grupos, pero el tipo que entra no entra al grupo, primero entra al gimnasio. Lo controlamos, lo mejoramos, un mes, dos meses, lo ponemos más o menos el chasis y después lo mandamos al grupo. Y la profe sabe que algunas cosas las va a hacer y otras no. Y si uno salta, el otro va a hacer esto y no va a saltar. Y si uno sube al cajón, la otra va a amagar y no va a hacer. Sí. Vos podés adecuarle. Si vos tenés gente peor que la une con vos y estamos menos formados, saben que esas cosas se regulan. ¿Por qué? Porque de última lo regulás con dos cosas. El que se agita mucho para y un ejercicio no lo hace. Y el que pierde control motor para. Si vos haces un ejercicio que tiene la pelota contra la pared y no llega a la pared, venís todo, descansa un rato, para tomate un minuto, y el otro que sigue, vos seguís, ¿entendés? Si es que vos no necesitas hacer el estudio complejo, necesitas mirarlo de forma crítica. Si vos ves que uno está así, y sigue así, y el otro está así. No, vos parado, vení, vos gordo, venimos conmigo, vamos, cuenta, a ver, ¿todo bien? El otro lado, así, te quedas aquí, mientras los otros, si no se te mueren en el infarto. Entonces, tenés que tener ese ojo crítico y la agitación es muy fácil, no necesitas tecnología. El que se agita, se puede, a lo glucolítico tiene que parar. Entonces, hará los mismos ejercicios, pero por ahí saltará de alguna estación. Se, digamos, tenés forma de pondrás menos peso, trabajarás solo con tu cuerpo, no saltará, en vez de correr camina. Tenés forma para en un grupo alguno bajar la intensidad y otro subirla, ¿no? Cuando vos tenés cancha en este caso, por tu lado, no es tan complicado hacer. ¿Seguimos? Yo sé que a ustedes esto le rompe las bolas. Lo que estoy tratando es justamente que le rompa el huevo. Digo, lo que estoy tratando es que sepan qué tienen que saber. Y después venimos otro día y lo vamos a contar. No hay problema. Pero digo, que hay cosas que deberían saber. Entonces dijimos. Yo lo voy a hacer muy básico, quédese tranquilo, no lo veo loco. Pero dijimos que ahí enganchamos la glucólisis. Glucólisis, ruptura de glucosa. La glucosa se rompe de dos maneras. Imagínense un pedazo de carne. Al principio la parto en dos. Y después la corto en chiquitito. Son dos etapas. Una es la glucólisis rápida, ¡pac! En dos. Y otra es la glucólisis lenta. Uno es la glucólisis anaeróbica y otro es la glucólisis aeróbica. La primera parte de la glucólisis rápida son 10 pasos enzimáticos, pero yo solo le voy a contar el primero y el último. En el medio no le voy a contar nada. Así que la glucosa, que tiene ¿cuántos carbonos? ¡Bien! Muy bien. ¿Y por qué se llama hidrato de carbono? Por el agua. Porque cada carbón tiene una molécula de agua. Es decir, tiene 6 carbones, H2O, 6 oxígenos, 12 hidrógenos. Esa es la molécula de glucosa. Por eso llamo hidrato de carbono. La glucosa de 6 carbones se va a que una de 6 da 2 de 3. Inicio y final de la glucólisis rápida. En el medio, 10 reacciones enzimáticas. Pero en el medio, dio dos cosas, que es muy importante. Dio 2 ATP y dio. Una MBH. ¿Eh? ¿El qué? Una MBH. Una. Ah, una. Nada. Reduce, sí. Reduce un nada. Que ya estaba. El nada es que el bombero loco. El nada va así con el citoplasma y cuando ve hidrógeno dice, ¡ábrelo! Hidrógeno. Es el nada. Sí. Cuando está así es el oxidado, cuando agarró el hidrógeno es el. Bien. Terminó la glucólisis rápida. Ah, mierda. básica. Daniel. Falta la parte más mínima, que terminó, pero no terminó. Ahí está la mitocondria. Esta es la mitocondria. La mitocondria de orgánica. ¿Qué hace el NAD cuando agarra el hidrógeno? Agarra el hidrógeno en NAD y viene a la mitocondria. Mito, son muy amigos, son de muchos años. Mito, ¿qué querés? El hidrógeno. El hidrógeno viene a la mitocondria, quiere decir que se oxidó en NAD y está preparado para otras glucólisis. Hasta ahí estamos. Hay otras glucólisis. Y te comprarlo, agarra el hidrógeno. ¡Mito! El hidrógeno. Pero este pelotudo resulta que empieza a comer cada vez más rápido. Y el bombero loco viene y viene. Pero hay un momento donde el bombero loco viene con el hidrógeno y adentro la mitocondria le dice: no hay más espacio. Estoy trabajando para mí, no para vos. No te puedo aceptar el hidrógeno. Metételo en el hidrógeno. Bueno, ¿qué hace el bombero loco? Se queda con su hidrógeno. Así. Ah, queda así, así. Bien, así. ¿Y qué pasó? El boludo sigue corriendo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que para que haya glucólisis tiene que haber NAD oxidado. Y el NAD está reducido. Porque la mitocondria no se la acepta. Y todo es muy eficiente. Por lo tanto, si yo tengo NAD reducido, ¿qué quiere decir? Que tuve glucólisis. Si tuvo glucólisis, ¿qué quiere decir? Que hay piruvato. Entonces el bombero loco, que no es ningún boludo, le dice al piruvato: pará, pará, vos no te vas a quedar al pedo. Hacete cargo del hidrógeno. ¿Y qué pasó cuando el piruvato se hizo caso del hidrógeno? Se transformó en ácido láctico. Si la producción de ácido láctico no da energía, dio la energía a la glucólisis, pero hay que producir ácido láctico para que la glucólisis siga produciendo. ¿Cuánto ácido láctico? De acuerdo a la intensidad y la duración de la glucólisis sin oxígeno. O con poca disponibilidad de oxígeno. ¿Estamos? Ahora, claro. Ahora después van a ver por qué no le puede aceptar el hidrógeno. Pero cuando el tipo, el boludo, te paró, ¿qué le dice la mitocondria al bombero loco? ¡Che, dale! ¡Que ya no estoy trabajando! ¡Traeme! Entonces, ¿qué hace el bombero loco? Que ya el tipo paró, no hay más glucólisis. Quedó reducido. Toma el hidrógeno del ácido láctico y transforma el ácido láctico en pirúvico, de nuevo. Y vuelve a meter los hidrógenos acá. Entonces, cuando hay mucha intensidad, produce ácido láctico. Cuando estoy parando, vuelve a traer, de acuerdo a la disponibilidad de trabajo que esa mitocondria tiene. Por eso, se produce y se remociona. Así es. ¿Se puede entrenar la mitocondria? ¡Claro! De lo que es parte de lo que entrenamos la resistencia de la mitocondria. Después sabemos que hay intensidades que mejoran más la remoción de ácido láctico, intensidades que mejoran más la tolerancia al ácido láctico. Después, de ahí vienen todos los sistemas de entrenamiento. Porque la carrera por sí sola no es, la carrera, una intensidad y un volumen determinado, me mejora una parte de este tejido. Pero yo, para que haya glucólisis, sí o sí necesito glucosa, si no hay glucólisis. Necesito NAD reducido, perdón, NAD oxidado, si no, no hay glucólisis. Y necesito el AMP que me estimulaba las enzimas. Son las tres cosas que necesito para que haya glucólisis. ¿Y cuál es el limitante o el que tenés que mejorar? Ahí depende a quién estoy hablando. En los deportes de fondo, el gran limitante son los depósitos de glucosa, el del gran kilómetro. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener solo hasta 500 gramos de glucosa en todo nuestro organismo. 100 en el hígado, 400 gramos en el músculo. El hígado se encarga de mantener el cerebro, porque es lo único que come el cerebro es glucosa, es fino el cerebro. No come otra cosa de glucosa. Por lo tanto, el músculo le quedan 400 gramos en un tipo extremadamente entrenado. 400 gramos de glucosa alcanzan solo para una hora de trabajo físico. Por lo tanto, cualquier tipo que entrene más de una hora tiene que comer hidrato de carbono y entre esfuerzo. Y ese es el gran limitante de rendimiento. En el atleta de alto rendimiento, en el 400 metrista, el limitante es cuánto concentración de ácido láctico sos capaz de tolerar. Yo puedo tolerar 8 milimoles. Un tipo medianamente entrenado, 10, 12, un futbolista 14, 15, un atleta de, olímpico de 400 metros hasta 30 milimoles de ácido láctico. Entonces el entrenamiento de tolerar lactácido es parte trascendente del entrenamiento de ese atleta olímpico. Bancarse el ácido láctico, 2 minutos a altísima intensidad. El famoso entrenar la fatiga. El problema es que esto en los últimos 15 años ha cambiado mucho. ¿Por qué ha cambiado mucho? Porque en la década del 90 creíamos que el que más toleraba fatiga, más toleraba ácido láctico, más ganaba. Y hoy sabemos que si vos lo entrenás solo a tolerar fatiga, el esquema motor es tan pedorro que no le gana a nadie. Entonces ahí tenemos un gravísimo problema. Porque sí, en la carrera va a tener mucho ácido láctico, pero si yo lo entreno 3 veces por semana con mucho ácido láctico, va a perder cada vez más velocidad. Entonces hoy lo que intentamos hacer es, por eso usamos tanto los circuitos intermitentes, tratamos de usar excelentes esquemas motores, excelentes formas de moverse, pero generando poca fatiga para que al otro día pueda volver a entrenar. Te hago una explicación muy simple. Yo te hago 2 ejercicios. Los 2 ejercicios, 20 repeticiones de 20 metros, a máxima velocidad. Uno mejoró y otro empeoró. ¿Qué le pude haber hecho al que mejoró y que empeoró? Los 2 corrieron, 20 repeticiones de 20 metros máxima velocidad. Estás hablando de 4 segundos, 3 segundos. Uno, pausas de 90 segundos. El otro, pausas de 30 segundos. El que hizo pausa de 30 segundos, se le fue la mierda, cada vez es más lento, aunque hayan hecho un entrenamiento de velocidad. Este siempre entrenó máxima velocidad. Fíjate cómo errarle la densidad, la suma densidad, la relación trabajo-pausa, para un sistema energético determinado, me lo tira la mierda al trabajo. Me genera el trabajo exactamente al revés de lo que yo quiero. Por eso le escapamos tanto a la ciudad. Tanto a la ciudad. Porque el ácido láctico realmente te genera pérdida de control motor. Para nosotros hoy el control motor es la clave de todo lo que hacemos. Tratamos de hacer mucha intensidad, mucho volumen de alta calidad. Y la única manera de hacer mucha intensidad, mucho volumen de alta calidad es corto y fraccionado. No tenemos, no hay otra. Cuando no fuentes de otra, las centrales motoras no encontramos otra. Mucho volumen, mucha intensidad, mucho control, mucha calidad. Innegociable la calidad. El número de repeticiones de la serie de cualquier cosa que hagamos está limitado por hacerlo bien. ¿Cuántas bien? 4. 3. 2. Pero me dijo 6. ¿Cuánto hiciste bien? 2. La tercera temblaste con una hoja, entonces son 2. Y después va a ir haciendo 3, 4, 5. Es raro que hagamos más de 6 repeticiones de algo nosotros. Muy raro. Cuando llega a 6 repeticiones, aumentamos la carga y empieza no. Es raro que hagamos más de 6 repeticiones. 3 de 12, 3 de 15, en mi gimnasio está cumpliendo. Mala palabra. Porque no existe para nosotros. ¿Por qué no? Porque es trabajar sobre fibra lenta. La fibra lenta, ¿para qué me sirve así? Para nada, ni en el viejo. Porque una fibra lenta no se levanta de la silla ni se sienta en el inodoro. Nadie hace 15 veces seguida algo bien. No lo hace nadie, no lo puede hacer. Todo el mundo, a partir de la sexta, lo hace para el culo. ¿Por qué para el culo? Baja velocidad, baja calidad, tiembla. Pierde velocidad, es posible, fisiológicamente no es posible hacer 3 series de 12 de algo bien, no es posible. Lo tenés que hacer muy lento, muy despacio, muy mal. No mejora a nadie eso. Pero nadie, no viejo, a nadie, no lo hacemos. Por definición, fisiológica. Bien, hasta acá estamos. Y les tiro una bomba, porque si no, no me da ni una. Estoy hablando con un pelotudo ni un mate todavía. Hasta acá estamos. estamos? Ah, acá viene entonces la parte aeróbica. Ya terminamos el segundo sistema. Aeróbico, aláctico, aeróbico, analáctico. Aeróbico, aláctico. Anaeróbico aláctico, anaeróbico láctico, lactácido, o glucolítico rápido. Acuérdense entonces que la glucosa es muy importante, ahora por dos cosas, después voy a encontrar la tercera. Una, la única que me da energía anaeróbica. La grasa no entra acá, la proteína entra un poquito, casi nada. Y la segunda, que tengo poca. Como tengo poca, es hoy están muy de moda las dietas low cost, low carb, es una pelotudez. Darle poco carbohidrato a un deportista es una pelotudez, es un error. El problema más frecuente nutricional de Argentina, la gente no desayuna y no come carbohidrato. El problema más común. Digo, todos los días, viene el jugador de rugby y me dice, che, Rubén, desde que comimos me llegó hace una semana engordé un kilo de masa muscular y sí, flaco, sí. Porque el hidrato de carbono no solo lo uso para correr, lo uso para sintetizar proteína, porque es el que me estimula la insulina. No hay hipertrofia con proteína pura, yo no sé por qué toda la gente toma proteína pura. No hay hipertrofia, o hay menos. La hipertrofia está dado, ¿por qué se llaman ganadores de peso? Porque es la combinación de proteína y hidrato de carbono. Y que la glucosa es un hecho esencial. Ahora, claro, a mí me importa. A mí sí, yo no soy deportista. A mí me engorda, pero a un deportista no me engorda. Bien, entonces, a la mitocondria puede entrar el protón a través del sistema Schumpeter-Patato Malato, que es el que en un AD reducido de afuera se le pasa el hidrógeno a un AD reducido adentro de la mitocondria, si el hidrógeno pasa a la mitocondria. O puede entrar el piruvato o el lactato a través unos transportadores que a veces se ponen, son polares, hace 15 años estaban de moda y hace 2 volvieron a estar de moda, que son los MCT. Monocarboxilato transporte. También lo demostró Brooks su existencia, son los transportadores que te meten el piruvato o el ácido láctico adentro de la mitocondria. No es eso. ¿Qué pasa? Son muy sensibles al entrenamiento aeróbico y por lo tanto el entrenamiento aeróbico es muy sensible a meter ácido láctico adentro de la mitocondria. Cuando el ácido láctico o el piruvato, porque el ácido láctico se transforma en piruvato adentro de la mitocondria o afuera de la mitocondria, en cualquiera de los dos lugares. Cuando entra en la mitocondria, empieza ahí el sistema aeróbico o glucolisilénico. El sistema aeróbico o glucolisilénico tiene un primer paso, pero básicamente dos etapas, dos grandes etapas. Primera etapa. Famoso ciclo de tres. ¿Y la segunda etapa? Bien. Entonces, dos etapas. El ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Son las dos etapas de la glucólisis. Bien. O sistema aeróbico. El piruvato, que tiene tres carbones, lo toma una enzima muy importante llamada piruvato deshidrogenasa, que le saca un carbón y lo transforma en el famoso acetil. Que el acetil se une a una coenzima que es el coenzima A y forman el famoso coenzima A. Este es el primer paso que se produce en la mitocondria. ¿Por qué es muy importante la piruvato deshidrogenasa? ¿Alguien lo sabe? La famosa PDH. ¿Por qué es tan trascendente? Pues el paso del mismo. ¿Eh? ¿No es una evitante del ciclo? ¿Cuál es la característica más importante? ¿Qué dijiste? Que era un paso evitante, ¿no? ¿Por qué un paso? Es un paso importante. Lo más importante de la PDH es que es un paso irreversible. Sí, que vos podés transformar piruvato en acetil. Pero nuestro organismo humano no puede transformar acetil. No puede transformar acetil en piruvato en ninguna condición. Con o sin oxígeno. ¿Por qué esto es importante? Porque del acetil yo puedo sintetizar grasa, y la grasa se puede transformar en acetil. Así que yo puedo transformar el hidrato de carbono en grasa, como pasta y engordo, pero no puedo transformar la grasa en hidrato de carbono, porque no tiene como forma llegar a ser piruvato. Este paso es solamente para abajo. Y me demuestra por qué, si como mucho hidrato engordo, pero por qué, si tengo mucha grasa y no tengo hidrato, me voy a morir. Como una situación sin querer. ¿Quieres después le explico el mecanismo neuroquímico de la cetoacidosis? Bien, ¿qué es el ciclo de Krebs? A ver. Dos mujeres, ¿no? Y cuatro hombres. Podría haber sido al revés, pero o sea, no hay mucho hombres. Dos mujeres y cuatro hombres. Ahora de hecho, vamos. Somos millones, ¿eh? Yo quiero continuar, profe. Cuatro hombres. Cuatro. ¿De cuánto llevan? Cuatro. Dale, venga. Ustedes cuatro así, agarraditos por favor. Ellas son el acetil, dos carbones. Yo soy un coenzima. Primero necesitaría un coenzima, porque yo necesito soy otra cosa, pero no importa. ¿Y ellos qué son? Una sustancia de cuatro carbonos llamada ácido oxalacético, que está en la mitocondria. Viene el acetil y llama a un amigo que se llama citrato sintetasa, una enzima, y dice: venga, el oxalacético más el acetil lo transformo en citrato de seis carbonos. ¿Vas a ir cambiando el valor de la mesa? Se suavecito. En la medida que va entrando, va a venir diferentes enzimas que lo que van a ir haciendo es dióxido de carbono, dióxido de carbono del grupo acetil, y vuelve a tener el oxalacetato. Este es el ciclo de Krebs. Una sustancia inicial en la mitocondria y el acetil que viene del pivote. Formo el citrato, lo vuelvo a meter y vuelvo a quedarlo con el oxalacetato. Y los dos carbones del citrato se van como dióxido de carbono. Después van a ver dónde. Pero en el medio de este quilombo saqué dos cosas. Saqué ATP, igual que la glucólisis rápida, e hidrógenos, igual que la glucólisis rápida. ¿Se entiende? Este es el ciclo de Krebs. Podemos complejizarlo, vamos a andar tres horas, pero este. Si entienden esto, entendieron el ciclo de Krebs. Y acá sale ATP. Sí, sale energía para sintetizar ATP y de acá sale dióxido de carbono y sale protones. Y hasta acá tengo un poquito de energía de la cicla que es poquito para ATP y mucho hidrógeno. ¿Qué hacemos con el hidrógeno? Vuelve el bombeo de oxígeno. Y entra una especie de escalera con turbinas. El NAD le entrega el hidrógeno al FAD. El FAD se lo entrena a los citocromos. Sí, como A, B, C, D, como esos citocromos. Hasta que el último aceptor es el oxígeno que respiramos, que a partir de este hidrógeno formó agua. En definitiva. Glucosa más oxígeno, dióxido de carbono más agua. Y por cada hidrógeno tuve energía para sintetizar 3 ATP. Acá sintetizaba 2 para toda la glucosa. Acá sintetizó 3 por hidrógeno. Terminó la glucólisis lenta. Ahí llegamos. Nos quedamos sin nada. ¿Se entiende? ¿Preguntas?